Tango. Tango. Tango. Tango. Fractura expuesta. Más voces, más tangos. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Viernes 2 de septiembre, mañana Alfredo Piro y Carlos Filippo estarán presentando el nuevo material de Alfredo Piro en el Ecuni, en Avenida Libertador 8465, entrada gratis a las 20 horas. Sé que presenta el material y no toca más en Capital hasta el año que viene. O sea, toca y se va. Así que vayan mañana en el Ecuni gratis. Exacto. Sí, a las 20 horas. César Strozio y Esquina estarán en los 36 Villares, en Avenida de Mayo 1265. La entrada 50 pesos a las 21:30 horas. Karina Biorley y los primos Gavino estarán como todos los meses en el Club Atlético Fernández Fierro, en Sánchez de Bustamante 764. Entrada 40 pesos a las 10 de la noche. Luis Filippelli estará en Avetango, en Almirante Brown 1375. Entrada 60 pesos a las 10 de la noche. La orquesta típica Agustín Guerrero y la banda estarán en el Refugio, en Alsina 1655, esto es Bursaco, a las 22 horas. Y la orquesta típica Ciudad Daigón continúa con su ciclo de los viernes junto al cuarteto Soabra y Bada. Será esto en el Teatro Goñi, en Cochabamba 2536. Entrada 30 pesos a las 11 de la noche. Pasamos al sábado 3 de septiembre. Rita Cortés estará en los 36 Villares, como todo el mes de septiembre. Avenida de Mayo 1265. Entrada 70 pesos a las 21:30 horas. Ariel Ardit y su orquesta típica estarán en el Avetango, en Almirante Brown 1375, entrada 60 pesos a las 22 horas. Para la gente que nos escucha vía internet, desde Mendoza al Tertango estará en el bar Los Dos Amigos, en Santa Fe e Ituzaingó, entrada 30 pesos a las 23 horas. El trío Boero Gallardo Gómez estará en el Sanata Bar Sarmiento y Sánchez de Bustamante, gratis a la medianoche. Y el domingo 4 de septiembre el Quinteto Negro de la Boca estará en el Floreal Milonga, en Club Ciencia y Labor, en César Díaz 2453, entrada 15 pesos a las 21:30 horas. También en Mendoza, Patricia Barón y Javier González, en la sala Elina Alba en España, y Gutiérrez a las 21 horas. Y la orquesta típica andariega en la Milonga Andariega en Buenos Aires Club. Agenda de conciertos. Fracturaexpuesta.com.ar. Los culitos mojados de tanto amorcito con goteras. Si de apostar se trata una escalera servida, te aflojó las piernas. Muchos machitos marchitos que deshojan margaritas. Y entre me quiere y no me quiere especulan con el cambio. Tienen un muerto en el ropero y un par de botines fulvencitos para pibes cancheritos, para pibes cancheritos. Plato, las obras siempre llegan frías, son como perros de oficio, van al primer hueso que cae al piso, van como perros de oficio, matan al hambre como un sacrificio. Que condena tan sabrosa y que tengan buen provecho, y que tengan buen provecho. Machitos, marchitos, que deshojan margaritas. Y entre me quiere y no me quiere, especulan con el cambio. tienen un muerto en el ropero y un par de botines pulvencitos para pibes cancheritos, para pibes cancheritos, para papá. Escucharon ustedes a Dema y su orquesta petitera, en este caso Machitos Marchitos. Dos entrevistadores, jóvenes con experiencia, un archivo incompletísimo a disposición, más dos periodistas especialistas de la noche porteña, asistiendo minuto a minuto a los conductores, miles de informantes comunicados, un operador técnico y un coordinador de aire atento, jóvenes con experiencia, todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Dema y la orquesta petitera. Trío de guitarras y cantor integrado por Dema, el maestro y Luisito. Aseguran que más que una orquesta son un sentimiento y explican que sus tangos... Pará, porque se... Pará. ¿Qué dijiste? Volvé a decirlo de vuelta. Corte. ¿Qué quiere? A ver, ¿me quiere corregir al aire? Trío de guitarras y cantor integrado por Dema, el maestro y Luisito. El maestro. ¿Eh? El maestro. Sí. El tío. Ah, quedó el tío. El otro es... ¿Dónde sacó esa información? De Wikileaks. No, de Wikileaks. ¿Por qué no llaman por teléfono o viven de otra manera? ¿Por qué no? No, de Wikileaks. Dios mío. Nosotros pues estamos... Uno se va a vivir, pero hay confusiones. Uno se va a vivir al tigre. No. ¿Quiere que vayamos repasando? Dema y la orquesta petite. Otra duda que tenemos también es... Yo recuerdo en alguna ocasión que usted dijo... No, Dema y su orquesta petitera no, porque me pone a mí en un lugar de demasiado protagonismo. Por lo tanto, corrigió y dijo, no queremos que nos digan Dema y su orquesta, sino Dema y la orquesta petitera. Ahora, uno puede ver el disco, se encuentra con el nuevo disco de la petitera, titulado Para Pibes Cancheritos, y se encuentra de nuevo con Dema y su orquesta petitera. En este caso, orquesta que no conforma el maestro, sino el tío. El maestro... Y Luisito. El maestro, como siempre está, es el maestro. El maestro siempre está. Orquesta, digamos, tuvo un retiro... ¿Qué pasó con el maestro? ¿Se pelearon? No, jamás. Se nos fue por los caños, como decimos. Después se recibió de plomero gasista y... Matriculado. ¿Pasamos el chivo? Sí, aparte si se recibió es con matrícula. Maestro, no me puedo pasar el teléfono, por lo tanto, el maestro. Sino que llamen acá, dejamos el teléfono al maestro. Yo lo comprobé muy bien, laburó muy bien el maestro. Gasista y plomería, el maestro. Bien. Perfecto. 25, podemos hacer un 20% de descuento a la gente que llama por la radio. Bueno, felicitaciones entonces para el maestro que emprendió este nuevo camino. ¿Sigue con la música? No, pero siempre viene invitado el maestro a la orquesta. Siempre. Cada tanto viene el maestro. Yo voy cambiando la cámara a medida que van haciendo, pues está bueno. Dema en este caso nos está filmando. Nosotros siempre filmamos a los... Dema está enfilado en la fila del macrismo justamente y quiere las cámaras para él. Hablábamos del tema del maestro como invitado. La última vez que lo vi yo al maestro fue en el Club Atlético Fernández Fierro. No, boludo. Que después de... Te pongo los dos. ¿Qué pasó? Entra. Filmalo. ¿Pero por qué? ¿No se escucha? Como Raúl Alfonsín. Perfecto, ahí está, acomodamos todos los micrófonos como corresponde. Entró como un... Bueno, sí, ¿quién habla? Vuelvo al hilo, vuelvo al hilo. Esto lo van a ver en el video que va a aparecer la semana que viene en fracturaexpuesta.com. Una entrada violenta, una erupción. Bueno, es israelí. Es nuestro operador israelí. Estábamos hablando del maestro. La última vez que yo lo vi, que... Sí. Irrumpió en el escenario y terminaron los besos. Sí. Con vos, sí. Dema. ¿Se fue el maestro por una historia de amor? Digo, porque... Eso sí es interesante lo que... No, me gustaría que lo cuentes. En este caso somos del Real del Tango. Sí. No te hagas el misterio. No, con el maestro siempre hay un amor totalmente eterno. Y... Esos besos que vos decís, son arriba del escenario, abajo del escenario, tienen cualquier tipo de. En todo momento. Sí, porque somos muy cariñosos. Muy bien. ¿Con el maestro solo se da? Sí, generalmente sí. Ahora, el maestro, el rubio, para aquellos que vieron alguna vez a Dema y que no conocen. Rubio. Y sí, es rubio. Bueno, ya cada vez está más pelado, ¿no? También. Sí. Fue reemplazado por Luis Sampaoli. Luis Alberto Sampaoli. Luis Alberto Sampaoli, muy bien. ¿En homenaje al señor Spinetta? No sé, pregunté a los padres. ¿Pero usted no lo conoce? ¿Nunca le preguntó? No, jamás. ¿A Luisito? Jamás, porque como no me gusta Spinetta. No. Pero no se habla. ¿No le gusta Spinetta? Sí, no me gusta. Era el título del programa de Fractura Expuesta. Bueno, desde el año pasado, más o menos. Hace sí, más o menos, Luisito. ¿2010? Pues, 2000, sí, creo que el 2010. El Festival Independiente fue el debut de. Ahí estuvo Luisito. Sí. Sí, estamos ahí con Luis también y buenísimo, porque. Habla mal del maestro. ¿Qué cambió en Deme, la orquesta petitera, desde que cambiaron el guitarrista y que el nuevo guitarrista es Luis Sampaoli? Bueno, no es que haya cambiado. Obviamente, no hablando en serio, cambió en cierto punto de que no. De que pifian menos. De que. No, eso siempre pasa. Eso se encarga el tío, no ni Luisito ni el maestro. Lo primero que nos tuvimos que acostumbrar a Luisito, lo primero que le dije, mira, Luisito, esto te va a pasar. En vivo te va a pasar esto. Te va a pasar que no podés. Te tenés que acostumbrar a los pifes y no te vayas cuando el tío se va. Vos seguís la misma porque. Está bien. Está teniendo entre cuatro. La última vez cuatro. ¿Cómo se llama esto? ACB, ¿cómo es? ACB por el show tiene el tío. Cuatro ACB. Bien. Sí. Pero sí. Se lo ve bien. Sí, lo viste, vos. ¿Te diste cuenta el otro día? Por eso se fue al Tigre, a vivir al Tigre. Esto es verdad, ¿eh? El tío dejó la ciudad, por lo menos el año pasado, no sé ahora si sigue allá. El tío sí está en el Tigre, sí. ¿Tiene radio el tío? ¿En el Tigre? Creo que sí, me parece que sí. ¿Accede a los medios de comunicación? Ah, le chupongo. ¿Y cómo cambió la vida? Entonces hablamos del cambio de Deme y la Orquesta Petitera, que es una orquesta que cambia a medida que van cambiando, por supuesto, como todo grupo humano, sus miembros, los que conforman al trío en este caso. El tío quedó, el maestro se fue, lo reemplaza Luis Sampaoli, y el tío se va a vivir al Tigre. Y se viene en lancha cada vez que tiene que tocar en Capital, por ejemplo. Sí, en lancha, no sé si en lancha por la autopista. No, llega, claro, se toma después el 327. ¿Cómo cambió, teniendo en cuenta que la naturaleza afecta al artista? Al principio fue una crisis. ¿Una crisis? Una no crisis se piensa allá. Orquesta, ¿cómo vamos a ensayar? ¿Cómo vamos a hacer esas cosas? Pero ya se solucionó, con el tiempo se solucionó. ¿No ensaya? No, que ensayamos mucho menos que antes. Mucho menos que antes, y eso se nota. Componemos más y ensayamos menos. Bien. Eso sí. ¿Y el resultado es...? Para pibes en este caso, míralo, claro, ya estamos entrando en el otro, ¿no? Estamos entrando en el. ¿En el tercer disco? Sí, en el Maldito Orquesta. O sea, ya están planificados. Los temas, los temas tienen ya sus años. Claro. Ya. De hecho. Estamos esperando que el tío se vaya al Tigre para hacer eso. Bien. En el 2008. Se cambia, cámara de mierda esta. En el 2008, Dema vino al sexto aniversario. ¿De qué? De Fractura Expuesta Radio Tango. Y tocaron ahí, o sea, ya estaba casi listo. Habían venido con el tío también y con el maestro, quise decir. No, es imposible acordarse cuál es cuál. Mirá que loco, hace 7 años que los conoce. Pero eso es un error de comunicación. Claro, contraten a un relacionista público. No, una agencia de comunicación. Sí. Me olvidé la pregunta. Bueno, quiero hablar del disco. Dice, cuando dejas de usar anteojo, te volvés más pelotudo. Sí, es verdad. Escúchame, Dema, estábamos hablando. Vos mirá esto, mirálo con anteojo, ¿no es cierto? Tiene ganas. Sacate los anteojos. No quiero sacarte los anteojos un minuto, boludo. Vas a dar cuenta, parece mucho más pelotudo lo que empieza a decir pelotudo ese. Pasá de los anteojos y vas a hacer preguntas más interesantes. A mí me gustaría que usted se pueda poner los anteojos. El último que barrió a Maxi con los anteojos fue Javier Calamaro. Y se comió los mocos, esto hay que decirlo. Mocos super caro. Dema después terminó metiéndose en una cápsula en Puerto Madryn para cantarle a las ballenas. Yo no te quiero decir lo que te puede llegar a pasar a vos. Estaba hablando de que en aquel momento, en el 2008, iban a entrar a grabar este disco. ¿Qué pasó en el medio, muchacho? Porque ya tenés el tercer disco en la gatera, pero... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el medio? Porque dos años pasaron... ¿Son inconstantes? Y, somos, no, claro, no, no, no. En el medio tiempo fue mucho quilombo, tiempo cosas, que se, bueno, que se fue el maestro, es una manera de decir que se fue el maestro. Bueno, pero si mal no recuerdo... Vino Luisito, se tuvo que meter en toda la movida esa, ¿no? Musicalmente, se tiene que juntar mucho con el tío a tocar. A tocar, ¿me entendés? Pero, y llegó su tiempo, ¿no? Mirá, más pero, te digo. Pará, ¿no habían grabado ya? Mucho. ¿Ustedes? Habíamos grabado, pero no habíamos quedado conformes. Entonces como que lo volvimos a regrabar todo de vuelta. Además, hay temas nuevos que no habíamos grabado en ese momento. Ajá. Y temas que sacamos, que habíamos grabado, que al final no quedan, que van a entrar en el otro, el Maldita Orquesta. ¿Y para cuándo, Maldita Orquesta? Y mirá, los temas ya están. Hay que entrar a grabarlo. Seguramente al final vamos a entrar a grabar. Ah, entran y graban, es decir, graban en vivo. Los dos guitarristas, cantor y adelante. Abren el micrófono, ponen rec. No, digamos, una voz de referencia. Esto lo hagamos así. Una voz, tocaban los chicos en vivo con una voz de referencia. Y después graban las voces. La voz y después unos arreglitos que metían el tío, los chicos. Ahí con las guitarras. Bueno, el disco se llama Para Pibes Cancheritos, sí. La Petitera, así está, ahí en la portada. Detrás, Dema y su orquesta Petitera. Son 11 temas. Acabamos de escuchar hace un ratito Machitos Marchitos. Podemos escuchar otro, en este caso Titanic. Es el nuevo tema que vamos a escuchar del reciente disco de la Petitera Para Pibes Cancheritos. Toqué fondo y salí a flote con el culo entre las manos. Fue mi amorcito, un gran Titanic que supo dar que hablar. Fue su amorcito, un gran Titanic que supo dar que hablar. Fue mi amorcito, un gran Titanic que supo dar que hablar. Al mono no le gusta el agua, y menos si lo quieren bautizar. Al mono no le gusta el agua, ¿acaso viste alguno nadar? Fue su amorcito, un gran Titanic que supo dar que hablar. Fue mi amorcito, un gran Titanic que supo dar que hablar. No la entendió, no la entendía. Yo no soy marinero, soy capitán. No la entendió, no la entendía. Yo no soy marinero, soy capitán. Fue su amor, y sí, un gran Titán que supo dar que hablar. Humo sobre el agua, a fire in the sky, a fire in the sky. Una radio. Un tango. Una fractura. Una expuesta. Fractura expuesta Radio Tango. Pura redundancia radiofónica. Muy bien, seguimos aquí con Dema. Estamos escuchando parte de lo que es el disco Para Pibes Cancheritos. 4382-9327, 4382-9327, para dejar mensajes en el contestador automático. Y si no, también hay una dirección, permítame un segundito, una dirección de correo electrónico, que es fracturaexpuesta@madres.org. Todo suyo. Sí, perdón, en esto de las redes sociales y de los mensajes de la nueva vía de comunicación para con los programas que están al aire, tengo un mensaje que es de La Yomería, que usuario, ¿no? La Yomería, que dice, por fin... Ahí está Dema y el tío, qué orquesta, meta nomás. Dice, pero en el Ya Llega Dema hay varios me gusta. Es decir, viste que es ese botón que vos tocas cuando aprobás algo. Nosotros anunciamos, Ya Llega Dema y su orquesta Petitera para Pies Cancheritos, bla, bla, bla. Y la gente no comenta, sino que le da me gusta. Yo creo que la comunicación... Me gusta. Dice me gusta. Y ¿de qué estás hablando? Del Facebook, de las redes sociales. ¿Cómo se lleva la Petitera en este segundo disco con las redes sociales? Porque en la primera fue un quilombo, y el MySpace, que era lo que tenían antes, sí, esa página donde uno puede acceder a los temas, inclusive, por ejemplo, y esto a los que tienen internet, capaz que les copa, hacían jingles para sus conciertos. Sí. Grabados especialmente para cada concierto, ahí vos lo escuchabas, eran como jingles radiales que se emitían en el MySpace. ¿Cómo se llevan con las redes sociales la orquesta coqueta y peronista de Yankee y Marcita? Tenemos la página. www.lapetiera.com.ar. Ah, lo revincularon. Ya. Claro. Porque antes era típico de que no sabe nada. Bueno, ponela y ahí vas a ver. Vamos a entrar en este momento. ¿Hay música? Sí, fue el último de cuando tocamos el CAF, en la última gacetilla. ¿La gacetilla? ¿Un video no tienen? Audio gacetilla. Ah, audio gacetilla. Bien, esto fue el 29 de julio. Hace tiempo, ¿ese fue el último concierto? Apretá. Está en silencio, no se va a escuchar. Ah. No se va a escuchar. ¿Ese fue el último concierto? Sí. ¿Y desde el 29 de julio no? ¿Qué estamos? Septiembre. Ah, no, creo que hubo otro en agosto, me parece. ¿Un mes? ¿Pasó? ¿Más de un mes? No, pensé que no sé. Bueno, no, sí. Bueno, ¿y el próximo concierto cuándo va a ser? El próximo es el... tocamos el 9... ¿Cuándo es? El 9 de septiembre. 9 de septiembre, 9 de septiembre en el Malevaje. Sí, en el Ciclo Tango Contaminado. Exactamente. Una fecha tremenda. De Quinteto La Boca, Negro La Boca y los... Violentamos, sí. Sí, una fecha espectacular. Es el viernes 9 de septiembre, encima es 10 pesos. O sea, vayan ahí en el Malevaje Arte Club, en Garibaldi 1670. Violentango, Dema y su orquesta Petitera y el Quinteto Negro La Boca. Siempre, no me acuerdo ya, el segundo viernes de cada mes, porque cada, viste, ahora se va en la grilla. Sí. Se hace, es el ciclo de Tangos Contaminados. Y en este caso, hay tres grupos, dos grupos más el Quinteto Negro La Boca. En este caso, una fecha espectacular. Vos también tenés el otro espectáculo que en el mundo de Deme la Orquesta Petitera es como una luna, como un satélite, que es Los Tangos Cortina. Que encima antes, cuando estaba... Los Tangos de Bolsillo. Ah, los Tangos de Bolsillo. Pará, pero los tangos, ¿sí son Los Tangos Cortina? No, Tango de Bolsillo. Cortinas porque son breves. Cortos. Bueno, sí, el disco, que te lo di el disco. En el 2007 fue estreno mundial de Fractura Expuesta, Tango Cortina. Y lo sigue diciendo, es increíble. Y pero porque vos estrenaste mundialmente Tango Cortina. No, el coso dice Tango Cortina, ¿lo viste? Sí, pero a ver, lo mismo que Dema y la Orquesta Petitera y su Orquesta Petitera. Usted siembra la confusión y después nos hace culpables a nosotros, los periodistas, que nos equivocamos. No es así. La corporación. Escuchame una cosa, tocamos con los Tango Cortina también, es verdad. Por eso. ¿En qué consiste cada proyecto? Los tangos bolsillos lo hicimos con Luis Alberto Sampaoli. Son tangos, digamos, el máximo dura un minuto. Entonces, también de vez en cuando tocamos con eso para despuntar el vicio. ¿Y qué hacemos? Tocamos ahora el 1 de octubre. Bien. En el curso de radiográfica, Ajá. Ahí, en un festival de radiográfica. Bien. ¿Y las letras de los tangos con...? Antes, el 21 de septiembre, con los tangos bolsillo en el Tazo, con Julietita Lazo. ¿Cuándo? El 21 de septiembre, el día de la primavera. Oh, qué lindo, el día del estudiante. Eso, con Julietita Lazo. En el Tazo. En el Tazo, mirá qué loco. ¿Los tangos cortinas surgen de qué? ¿De papeles y anotaciones así rápidas que haces vos? ¿Y que no llegan a completar una canción? Yo tenía un contestador automático en el teléfono que cuando vos viste que llega a apretar y te sale la voz. La tecnología. Entonces un día yo llego a mi casa, pongo así, y lo escucho a Luisito que me hace, porque soy del barrio, yo te conozco, cantado con guitarra. Hay que aclarar esto, porque soy del barrio, yo te conozco, es un recitado histórico de Dema y la Orquesta Petitera. Claro. Y en ese momento Luis Sampaoli no estaba en Dema y la Orquesta Petitera. Pero Luisito lo conocemos de antes. Sí, claro. Y me quedé qué lindo esto. Lo llamé y dije, Luisito, tenemos que arrancar, hagamos tango así. Y vos tenías ya material. Que ahí. Bueno, hay muchos recitados. Ahí fueron los tangos cortinas, decíamos, claro. Tango cortina. Pero después dijimos, vamos a poner tango bolsillo. Tangos de bolsillo. Y de ahí nos juntamos a hacerlo y empezamos a salir, hasta que hicimos. Es más, vamos a grabar el segundo de tango de bolsillo. Muy bien, ¿cuándo? Y supuestamente, si tenemos tiempo, lo hacemos en septiembre. Ah, pero está pleno. Bueno, tenemos tanda y después seguimos Dema y la Orquesta Petitera aquí en Fractura Expuesta a Radio Tango. Las orquestas que están haciendo no sirven para bailar tango. Línea de oyentes 4382-9327. Correo electrónico fracturaexpuesta@madres.org. ¿Qué se sabe ese de tango? El tango es patrimonio mundial de la humanidad. Thank you.

Es decir, la producción de se sabe, cuando uno va a ver los conciertos, el volumen 2, que es del año 2004, más o menos, 2005. Sí, 2004. Había quedado viejísimo. De hecho, uno iba a ver un concierto de Dema y no hay un solo tema, o sí, así está todo, de repente, o alguno aislado, el de Maradona, el Rey Pelela. Pero no había un solo tema del disco, o sea, la gente todos los días que iba a ver un concierto de Dema se encontraba con un repertorio nuevo. ¿En qué momento? Ahora también. Bueno, se saca del disco, es más. Es como que es una locura. Antes de cerrar la pregunta, sí. En el 2005, cuando nosotros estábamos en Espacio Buenos Aires, una radio divina, que vinieron a presentar el material, año 2005. Sí. Tocaron en vivo, vinieron los tres a tocar en vivo y no tocaron un solo tema de los que estén en el disco que estaban presentando. La pregunta es la siguiente: son evidentemente muy prolíficos a la hora de escribir. ¿Cómo escribís? Porque ahí tenés, ahí contaste algo. Luis Zampoli te llamó, te dejó un mensaje en el contestador. Pero vos, ¿cómo te sentás a escribir? Con el tema de los tangos bolsillos, nos juntamos con Luisito y vamos ahí como rapeando entre los dos, diríamos. La letra y la música son de los dos. Lunes a las 7 de la tarde nos juntamos, sí. A eso, o sea, está arreglado, sí, de alguna manera. Sí. Y nos cruzamos. Sí, vamos a juntarnos. O sea, vos no te da para ponerte a escribir. ¿Con los tangos bolsillos? Con todo, en tu vida. Ah, al mediodía te cae una ficha y arrancás a escribir. Sí, a veces sí, bueno, te puede pasar como. Sí. Como todo el tiempo, claro. Claro. Pero vas con un grabadorcito. No. O sea, ¿cuántos temas tiene? Me acuerdo. Vos comentabas de un grabador. La memoria. ¿Sí? Sí, nunca. Siempre está bueno tener un grabadorcito, pero no. Al menos una nota decías: escuché y escucho tango, y un día empezaron a salir letras que almacené en un grabadorcito. Se las mostré al maestro y les puso música. Claro, eso es el principio de todo, sí. El inicio de. Claro, fue el principio de todo, pero me la. Pero fue que no es que estaba todo el día con el grabador, ¿sí? No. Lo grabé para hacerlo. Es más, la anécdota que yo hago, en ese momento estaba viniendo en Matadero y se lo doy a Nachito Cabello. Oh, uf. Un gran amigo de la orquesta. Nacho Cabello, que fue uno de los fundadores de Gira. También, y bueno, y fue el primer violero de Melingo. De Melingo, claro. Con Melingo. Sí. Entonces yo estaba ahí con el gordo. Son una influencia, Matadero, con el gordito, con el gordo Nacho ahí y él lo conocía, no sé por dónde, a Nacho Cabello. Que vivía en Serina. Sí. Entonces le dije, bueno, decirle que venga. Pero bueno, yo, viste, no lo conocía más. Yo no conocía un carajo. Gran guitarrista Nacho Cabello. Sí, un fenómeno, uh-huh. Una muy buena persona. Sí, sí, sí. Y entonces, claro, imagínate que éramos. De repente viene, yo como, viste, Nacho Cabello. Digámoslo, ¿qué carajo es Nacho Cabello? Y bueno, pensé que estaba conmigo. Y dijo, bueno, buenísimo. Claro. Y voy y le muestro, imagínate que yo no tenía ni idea, le muestro los cosos así grabados. ¿Qué es los cosos grabados? Los temas grabados del primer disco, por ejemplo, casi. Pero grabado con vos nada más, ¿me entiendes? Solo la voz. Claro, todo, ¿sí? Así. Y se recopó Nachita en su momento. Después estuvo con los estaba con mucha voz y yo ensayaba ahí, y el maestro también ensayaba ahí en esa casa misma, y el maestro hice escuchar al maestro, y el maestro lo escuchó y dijo, y no sabía tocar tango tampoco el maestro. Claro. No. Hoy mismo no sabe, eso es lo bueno que tiene el maestro. Seguro, sí. Sí. Bueno. ¿O quién me va a decir que el maestro no hace tango? Nadie. Es más, voy a dar una primicia. Dala. Con el ruso, una amiga mía, le vamos a grabar el disco del maestro. Un disco del maestro. ¿Le van a grabar un disco? Sí, le vamos a producir un disco. Sí. Pensé que era dedicado a él. No. Se va a llamar El Maestro del Calefón. Bien, como la Biblia. ¿Y qué estilo? ¿Tango? Tango. ¿Instrumental? No, el maestro tiene un tema, Pánico y Locura, y cuatro temas más, uno acompañado de dos por Moscato, son cinco o cuatro temas, ¿sabes? ¿Y vos vas a cantar o solamente? Yo voy a, que fue el primer tema que compusimos con el maestro, el primer tema de la orquesta, que es Viejo Solo. Y lo vamos a hacer con el maestro. Bueno, viste, lo tocamos en vivo cuando vino, sí. El maestro. Bueno, ese sí, va, sí, entra, sí, en el disco. Está Pedacito de Cielo con Moscatito. Sí. Y Pánico y Locura, y hay otro más que está dando vuelta. El de los Beatles, ¿cómo se llama? Pánico y Locura. Pero nombra a Paul McCartney. A Paul McCartney, va. De Pepa con Paul McCartney. Parece que sí. Bien. Eso sale en algún momento, lo que hemos presentado en cualquier momento. Bueno, entonces el disco del maestro. Sí, ¿sabes qué? Nosotros. El disco solista del maestro. Pará. Con producción de Eva. Y del ruso. Le quiero decir, o sea, en el Facebook, en la página, en fracturaexpuesta.com.ar, en la sección podcast, donde nosotros tenemos todos los programas, inclusive los del 2008, está. En aquel momento, el que yo les contaba al principio del programa, el homenaje, el aniversario de Fractura Expuesta, el sexto aniversario con Deme la Orquesta Petitera en vivo, con el maestro presente, y lo toca. ¿Viejo solo? Toca Viejo solo. Y está. Así que lo pueden escuchar. Y sí, está para bajarse. Está en el podcast, después en tu casa, entra y fíjate. Bueno, no sabía eso. Sí, viste. Me acuerdo. Qué lindo. Bueno, te iba a hacer una pregunta. ¿Vos tocas la trompeta? Yo tocaba. ¿Tocabas la trompeta? Sí, o puedo decir que toco la trompeta. ¿Sí? ¿Nunca va a entrar una trompeta en la orquesta petitera? Pero en el disco de Juan Serén sí. Juancito Serén. Fue un papayo de oro. Pues yo grabé, sí, tocamos un bolero de él. Sí. No sé cómo mierda fue eso, pero. No te acuerdas. Yo me acuerdo que en un momento estaba Juancito Serén en mi estudio y grabamos eso. No sé cómo se llegó a que yo toque el ahí. El faro, calculo que ahí será el video. No sé, puede ser. Un gran cantante, me gusta mucho yo, Juancito, la verdad me parece un... Y compositor, además. Sí, muy lindo. Bueno, pero si quieren escucharlo, además, por lo pronto, en un regreso parcial a la trompeta, ahí está en el disco de Juan Serén, Suerte Negra se llama el disco. Suerte Negra, sí. En el bolero, no sé si es... Muy lindo, compone, muy lindo, Juancito. ¿Escuchamos un tema más? Dale, escuchemos Una Noche de Soltero. Bueno, ahí está. Cuida a los pibes que esta noche hay reunión. Nos juntamos con la barra en la casa de Almirón. No me hagas problema, no hay mujeres, no hay alcohol. Vamos a recordar historias de ese tiempo que pasó. Una noche de soltero con la barra en el salón. En el salón despilfarrando la guita con vicio al por mayor. Una noche de soltero con la barra en el salón. En el salón recordando aquellos tiempos de mi linda juventud. ¿Y a dónde está la Marta, la mía Inesita y el bombón Margollo? Y en la barra no está el Cholo, no está el Negro, no está Mario, ni el flaquito Escola. Me cambiaron las mesas, la silla, la alfombra y la decoración. Y pusieron bañaderas en cada habitación. Una noche de soltero con la barra en el salón. En el salón despilfarrando la guita y con vicio al por mayor. Una noche de soltero con la barra en el salón. En el salón recordando aquellos tiempos de mi linda juventud. Uy, qué tarde se me hizo. Esther ya se levantó. Muchacho, a nadie se le escape esta noche en el salón. Mire que dije claro que íbamos a lo de Almirón. Lo de Almirón. ¿A que me quita lo bailado esta noche que pasó? Una noche de soltero con la barra en el salón. En el salón despilfarrando la guita y con vicio al por mayor. Una noche de soltero con la orquesta en el salón recordando aquellos tiempos de mi linda juventud. De mi linda juventud. De mi linda juventud. Divino tesoro. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Bueno, escuchamos Una noche de soltero. El viernes 9 de septiembre repasamos la fecha: Violentango, Demo y su orquesta Petitera y el Quinteto Negro La Boca, en el ciclo Tangos Contaminados, en el Malevaje Arte Club, en Garibaldi 1670. Entrada 10 pesos a las 21:30 horas. Después viene un ciclo del Tazo. ¿O estoy mal informado? Sí, el 28 de septiembre tocamos antes en el CAF por el Festival de Almagro. Sí. Con Cucuza y Moscatito. Y después en octubre. En octubre hacemos 14, viernes 14, sábado 15 y después viernes 28 y sábado 29. Bien. Ahí va a ser la primera semana de octubre. La, entre comillas, la presentación oficial. ¿O ya, no, ya está presentada? Bien. ¿Y con Violentango y el Quinteto tocaron alguna vez? Con Violentango tocamos una vez. Y con el Quinteto, no sé si tocamos el Quinteto, no fue ni la gráfica que hicimos en el festival. Bueno, ¿no tocó sí. No, tocó el proyecto del SB, claro. Tocó Bernaba. Me confundo con el Pablito, claro, me confundo. Bien. Bueno, una de las preguntas que nosotros hacemos habitualmente en Fractura para los artistas que vienen estos 8 años, estamos haciendo como una especie de mini documental, sí. Es, a tu criterio, sí. Dema, sí. Es, si ves en nuestra generación, en la generación sí. nueva que está haciendo tango, si ves algo que le identifique, si la pones en comparación con toda la historia del tango, algo que sea propio de nosotros. Me dijiste que la conteste en serio, ¿no? Sí, te pedí que la conteste en serio. Me a tomar... Si veo cómo, si... No, si hay algo que destaque a la generación. Ya, yo escuchar disco... estoy viendo lo que estoy viendo últimamente, que lo veo, por ejemplo, en el Sanata, cuando vamos así, que me... está Viceversa, Bueno, Gallardo Gómez, y mucho más que me estoy olvidando ahora, ¿sí? Sí, sí, sí. Y veo una, la verdad que es una. Y hay de todo también, ¿eh? Tenés, por ejemplo, Viceversa, después tenés otros distintos estilos dentro del tango, pero cada vez más como que a mí la verdad me gusta. Sí, realmente sí, sí, sí. Vos vas mucho al Sanata. Sí, digamos, hacemos como siempre una parada ahí. ¿Y te sentís parte de ese movimiento? De ese movimiento que estás hablando, pibe, de Viceversa. Siendo distinto, más allá sí, de la musicalidad, digo, no me refiero a eso, sino a... Sí, en cierto punto sí. Estamos llegando dentro del mismo género. Claro. ¿Me entendés? Sí. ¿Y? Pero hablando de eso, sí veo, hay un nivel de que es muy bueno, realmente, pero muy muy bueno. Yo mejor que hace un par de años. Sí, pero para capaz que antes yo no. Sí, sí, no. No le daba, no sé, no lo escuchaba de última. Todo lo últimamente, todo así, la verdad que sí, impresionante. Una de las cosas que sí dicen muchos de los que vienen aquí es la cuestión humorística en el tango. Y Dema y la Orquesta Petitera tiene un gran trabajo. Hay gente que se ríe y gente que no, ¿viste? Como dicen los butacas, el humor triste es el que no hace reír. Y hay otro que es la ironía, que sí hace reír. Y atravesando todas las letras, obras propias de Dema y la Orquesta Petitera, hay una cuota de humor. ¿Qué ves? Sí, se llama el humor. A ver. No. Pero hay proyectos para. Bueno, los Butaca, Ofide de la Sopa, algo de los Buenavena. Es más humor que. Claro. Los hermanos Butaca va enfocado. Vos no te ves en ese no, espacio. No. Ni nunca me vi. Ni con los tangos de cuando me decían que era tango humor. No, nunca. Claro. Una cosa es. No, nunca, es generar la risa, digamos, Dema. No intenta generar la. Pero de otra manera, nosotros no pensamos que estamos haciendo humor, en serio. Tenemos un café concert, digamos. Claro, con música. No. Es más, si te pones a verlo, si van, no es tan humor. Pero la gente se muere de risa. Pero no sé, sí. A ver, pero no es tan humor. Te reí por boludeces que podemos decir nosotros. Barragán, por ejemplo. Te reí como toca. Que no se va a reír como si toca el tío mal. No, pero. De las cosas que puede ya salir en el momento. Claro, sí. ¿Entendés? Eso sí te puedo decir, pero no, tampoco está craneado que. No, claro, no hay guión. Bueno, claro, no hay guión, no hay nada. Es más, sí. Siempre decimos, nosotros subimos a tocar y nos vamos a divertir con la responsabilidad que también subís, pero siempre como. Que, digamos. Lo mismo pasa en un ensayo. Claro. Nos cagamos de risa así. Uh-huh. Eso está buenísimo para nosotros mismos. Claro. Y sigue con la responsabilidad de nadie, de loquito. No, la responsabilidad de todo. Está todo armado, pero arriba, bueno, vamos a tocar. Bien. Pero no, eso está como. No te cierra. No es parte de... Al principio, que como encaramos la, digamos, que nosotros, que el rubro 59, sí, claro. Sí, claro, sí, pero específicamente dos, tres temas que está Pito Cruel acá. Sí, Los Nenes Malditos no causa gracia, por ejemplo, es un tema que va a salir en algún momento. Ahora, por ejemplo, el disco Maldito Orquesta va a ser un disco todo medio así, pam, pam, pam, medio palo. Claro. Porque tengo ganas de sacar eso. Pero no por el tema que de investigar que la petitera es tan humor. Sí. No, está bien. Realmente era así, la verdad, tan humor. Ya te la última y me sí, tan humor. Está bien. Muy bien la respuesta, además. Bueno, gracias. Sí. Invitamos a todos a que ingresen a lapetitera.com.ar y que el viernes 9, con lo dicho, Dema, junto al Negro de la Boca, al Quinteto Negro y Violent Tango, en Tangos Contaminados en el Male Baje Arte Club, Garibaldi, sí. 1670, entrada 10 pesos a las 21:30 horas. Gracias, Dema. No, yo realmente, gracias a ustedes, porque la verdad que, como también digo que hay buenas. Todo va siendo mucho mejor. Capaz yo lo estoy descubriendo ahora. Mismo lo de ustedes, yo siempre realmente los apoyo siempre, porque siempre, es más, lo veo que están desde el principio siempre con. Siempre están. Bueno. Es como mutua la movida. Así que yo realmente, en serio, hablando en serio, estás muy bien. Más en serio que antes. Lo felicito, sí, la verdad, y estás muy lindo, sin antiguo. Dema y su orquesta petitera pasó por Fractura Expuesta. Nosotros nos vamos. El 31 de agosto, lo dijimos antes, Alorza. Pandelucos partió y nos vamos a ir escuchándolo en algo que grabó en el 2007 para nosotros, así como grabó la apertura, grabó este poema. Desde donde esté Alorza, siempre, lamentablemente o no, pero desde donde esté, nos dice: te espero acá. Te espero acá. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Háblame que me gusta. A ver, dale, decime. Pelear por la sortija. A mí ya no me da. Andá, que yo me quedo. A mí me gusta esto. Cuando te den el pesto, vení. Te espero acá. Abrir grandes los codos cuando tiran el centro. Ya sé, no me lo digas. Si yo vengo de allá, tomando capuchinos de máquina a monedas, las luces de los shoppings te van a encandilar. Andá. Dales pelea. Rompete bien los cuernos. Así que te ascendieron, qué bueno, che, contá. No tiro mala onda, pero vos manejate, mirá que nada es gratis. Lo que viene se va. Andá, que no hay pastillas que bajen esa fiebre. Llevá los celulares, que no los voy a usar. Que esto es un desperdicio, la juventud perdida, ya sé. No me lo digas, lo dice mi mamá. Andá, llévate llave que yo voy a estar despierto. Para el momento jodido en que te toque ver la facha que devuelve la crueldad del espejo, con tu cara lavada llorando en el bidé. Despertarás en tangos alguna noche de estas y verás que la fiesta no te divierte más. Despertarás en tangos, te estaremos esperando, tendremos mucho vino y nada que morfar. Despertarás en tangos alguna noche de estas, cansada de cantar sanatas en inglés. Despertarás en tangos, te estaremos esperando, tendremos las guitarras, los puchos, el mantel, y volverás silbando este tango pedorro que tiene tufo a porro, a vino y querosén.